Continuamos aquí en 33 de mano y en este momento nos vamos a ir hasta la costa y vamos a cruzar de provincia, vamos a pasar de Río Negro a Chubut. Vamos a estar en comunicación con Pablo Ceballos, él es integrante de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Pablo, bueno, un gusto estar hablando con vos. Y agradecemos también a las diferentes organizaciones que tienen que ver y que están nucleadas en realidad en toda la Asamblea de Comunidades Chubutenses, en lo que se llama la UACH, porque van a haber diferentes acciones que se van a estar desarrollando este día 4 de octubre, el próximo 4 de octubre, pero que en el caso de Madryn se va a estar desarrollando el día lunes 5, ¿es así? Claro, es así, sí. Estamos, como vos bien decías, estamos conformados en una asamblea provincial que es la UACH, y todos los cuatro históricamente se están haciendo siempre actividades para seguir redoblando los esfuerzos en la lucha en contra de la megaminería acá en la provincia de Chubut. Y este cuatro, como bien decías, debido al COVID, en algunas ciudades, no solamente Madryn, Trelew también, tenemos que pasar por el 5 porque no está permitido circular los días domingos acá en la provincia. Claro. Y Pablo, ¿cómo están las cosas? Pues también estuvimos recibiendo información que tiene que ver específicamente con el presente de la, bueno, el presente que tiene que ver con esto que no frena en todo el territorio, no solamente argentino, sino en Latinoamérica, y me imagino que en diferentes lugares del mundo debe ser lo mismo, sobre todo en sitios que tienen que ver con el tercer mundo, que es este apetito voraz de las empresas relacionadas, en el caso de la asamblea, el apetito voraz de las mineras y los grandes emprendimientos mega mineros que se reactivan en toda la región. ¿Cómo están las cosas por allí, por Madryn? Y acá en la provincia, cada tanto tenemos que volver a, como decía antes, redoblar esfuerzos, porque parece un ciclo, cada 3-4 años vuelven de vuelta con toda su fuerza al ataque, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que acá Chubut hace casi 20 años que está resistiendo el ingreso de las mineras, y cada 3 o 4 años nos dicen, no, ya está, listo, está todo arreglado, se instalan las mineras, pero gracias a la movilización de toda la provincia hemos podido frenar y vamos a seguir frenando estos intentos megamineros, que sabemos que, como bien vos decías, es una política a nivel mundial, a nivel Latinoamérica. Nosotros tenemos mucha relación en los últimos tiempos con distintos países de Latinoamérica donde está la misma empresa que quiere venir acá a Chubut, que es la Pan American Silver, y hemos realizado hasta actividades en conjunto en Canadá con gente ahí de que nos está dando una mano también, y otros pueblos originarios de América Latina. Hemos hecho actividades hasta en Canadá repudiando que siguen avasallando nuestros derechos y nos siguen matando solamente para obtener un poco más de riqueza. Pablo, ¿y cómo se organiza en estos momentos tan particulares? ¿Cómo se organiza una movilización o una marcha teniendo en cuenta esto, ¿no? Por el lado de la necesidad de cuidarse, de mantener distancia, de mantener el cuidado en todo lo que tiene que ver con las situaciones en torno a la pandemia que estamos atravesando, ¿cómo se ha organizado esta actividad del 5 de octubre allí en Madryn? Y como decías, con todos los cuidados, y también tienen que entender que Chubut es una provincia que está en una profunda crisis económica, o sea, una crisis de sistema ya económico, que por ejemplo, los estatales en la provincia de Chubut están cobrando sus sueldos con 3 meses de atraso, y el ministro de Economía hace horas, ayer, anunció que en algún momento iban a cobrar los aguinaldos. En algún momento. Ajá. Ni siquiera dijo cuándo. En algún momento. Bueno, eso ha hecho que toda la provincia esté movilizada, más allá del reclamo por la megaminería, porque también los gobiernos utilizan este pretexto de la crisis económica para decir que la megaminería es la solución a todos nuestros problemas económicos. Pero ya los estatales, todos los estatales, docentes, trabajadores viales, del hospital, todos han dicho que no cambian sueldos por megaminería, y entonces todos juntos organizamos las marchas, salimos a la calle, ahora estamos saliendo a la calle casi a diario, apoyando a otros sectores, pero es esto, organizándonos y sin perder la visibilidad de la calle, que históricamente sabemos que ha podido, es lo único que puede frenar todos estos proyectos, y bien claro nos enseñó Mendoza hace muy poco tiempo que solamente saliendo a la calle todo esto se frena. Pablo Ceballos, y en este momento tan particular, viendo también información que nos llegó a través, como decíamos, a través de las declaraciones de la Unión de Asambleas de Comunidades Chubuteses, toma un peso particular en la localidad de Madryn, porque sería como, al tener un puerto de gran envergadura, sería el lugar que se está proponiendo, o el lugar que se utilizaría para la salida de los productos que se generen en diferentes, no sé si la palabra sería producto, pero de los diferentes materiales que se extraigan en diferentes emprendimientos mineros de la provincia, ¿no? Claro, sí, nosotros tenemos uno de los puertos de aguas profundas más importantes de la Patagonia. Ya acá trabaja la empresa Luar y distintas empresas utilizando ese puerto, y sería uno de los puntos claves para, como bien vos decís, llevarse todas nuestras riquezas y solamente dejarnos contaminación, porque recordemos que también acá en Puerto Madryn, en las costas de Puerto Madryn, que estamos dentro del Golfo Nuevo, está la ballena austral, ese gran recurso turístico y natural que tenemos, que va a estar en mucho peligro porque van a venir cientos de barcos trayendo toneladas de químicos y de explosivos acá al puerto. Así que sí, es algo de conjunto. Madryn está muy muy atento, la población de Madryn está muy atento, pero también recordando que nosotros, que estamos en las ciudades grandes, tenemos un poco más de visibilidad y tenemos una cuestión con las comunidades de la meseta, que son comunidades mucho más chicas y no reciben la misma posibilidad que nosotros para estar en los medios, y sus voces son invisibilizadas y solamente se ven lo que estas empresas le pagan a los grandes medios, diciendo que los pobladores de la meseta quieren la megaminería, pero sabemos que hay muchos vecinos, cientos de vecinos, y ahora que hemos lanzado la IP, que es la iniciativa popular para poder frenar la megaminería, toda la meseta se ha movilizado para juntar firmas y demostrar que ellos no quieren la megaminería. Por eso también Madryn, aparte de ser un punto de entrada o salida de estos posibles productos, también tenemos que estar presentes para hacer visible el reclamo de la meseta. Así que tenemos una doble responsabilidad acá en la ciudad. Justamente hablábamos aquí en 33 de mano del hecho de empezar a darle visibilidad, por lo menos desde nuestro humilde lugar, a lo que está ocurriendo en el interior de la provincia y de la región patagónica, que en estos tiempos de virtualidad es mucho más difícil que tenga justamente, que salgan a la luz esto que vos decías, ¿no? Las diferentes posturas, que no es lo que aparece en los grandes medios. Pablo, entonces, 5 de octubre, 11 horas, en el Teatro del Muelle, ¿ahí qué es, en Costanera? Es en la Costanera, porque también con las restricciones no podemos estar en la playa, pero sí podemos estar en la vereda enfrente. Nos vamos a reunir ahí todos los sectores que están en este momento luchando, y vamos a marchar hacia la intendencia, porque entendemos que donde tenemos que reclamar es en el poder político. Así que vamos a marchar en casi todas las ciudades hacia las intendencias para reclamar que se haga visible y que tengan en cuenta la voz de los chubutenses, que hace más de 20 años le venimos diciendo que no a la megaminería, porque hay cientos de proyectos alternativos, de proyectos realmente productivos que vienen de la misma meseta, como ganadería, agricultura, turismo rural, hay un montón de cosas para hacer, pero eso, por supuesto, no les interesa a los grandes empresarios ni a los gobiernos, solamente quieren megaminería. En 33 de mano estuvimos hablando con Pablo Ceballos, y te agradecemos, Pablo, integrante de la Asamblea en Defensa del Territorio de Madryn. Bueno, te agradezco mucho la entrevista a todos ustedes, y que estén atentos porque en pocos días vamos a estar presentando la iniciativa popular, este proyecto de ley, para frenar la megaminería, y también va a ser una movilización en toda la provincia.